Hola, Bueno. buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a tener un programa bonito, muy bonito. Va a ser el especial de Zelda con nuestro invitado especial, ¿Quién? Majora69. Lol. Hola, también Hola, conocido buenas como David. noches. Lol. David García, Majora64 en Twitter. Muy contento de estar aquí acompañándolos en el NEP. Vamos a tener este crossover Game Night Show NEP. También aquí tenemos a como siempre, Armando Kun. Hola, buenas noches. Muy lo emocionado encuentran de como estar aquí. Sí, porque por fin se le va a cumplir el deseo de toda la vida. Mi especial de Okami. Digo, de Zelda. ¿Que no era de Hyrule Warriors? No, es de Okami. Ah. Ese va a ser el último. De toda la vida. Jijiji. Yo soy Chesto Chick. Así me encuentran en Twitter. Soy Chesto. Y nuestro host de siempre, Hunter, no puede hablar, pero va a estar con nosotros en las máquinas, que es arroba HunterBeaconets. Saludos al Hunter. Saludos al Hunter. Bueno, decidimos hacer este especial de Zelda y vestirnos de verde porque, no sé, nada más se nos ocurrió. Sí, quisimos discutirlo porque es una franquicia muy bonita. ¿Decías, Armando? Pues sí, fue de repente. Uno de la noche a la mañana. Surgió el amor. Yo en Twitter dije que... Ajá. Yo en Twitter les había dicho que lo iba a secuestrar de Ned y lo iba a hacer de... Pero decidí que no podía ser tan mala onda con todas las personas que no les gusta. Sí, no lo juro. No les gusta. De hecho, aunque hoy para cosas sorprendente, casi como se murió, se volvieron locos, Destiny explotó, pero no sé. Cada viernes tiene un cover que un trabajo de además muy especiales, y digo a Horn, que es el más fuerte del juego. Y pues todo el mundo se volvió loco. Eran las 4 de la mañana y todos locos. ¿Con la Galahor? Sí. Hasta yo compré una, fíjate. Y ni tengo el juego ni consola. No. Pero eso no nos extraña de ti, Armando. Siempre compras cosas que no vas a usar. Pero siempre puedo presumir que las tengo. Bueno, también. Por eso no. Ya lo esperábamos. Sí. Pero bueno, luego será... ese especial cuando salga de Taken King. De Taken King. De King. Ahorita. Ajá. Ahorita vamos a discutir Zelda. Vamos a hablar de este bonito juego. De los Nintendo. De los Nintendo. Bueno, no juego, franquicia. Pues vamos a empezar en orden cronológico. Pero como yo estoy noob. Yo apenas estoy jugando el primero, The Legend of Zelda, y es un pain in the ass, no puedo pasar del primer templo. Me confieso así de inútil. Si lo pasas... ¿Porque está difícil? Uh-huh. O sea, como que de repente se me van las cabras a pastar al monte y ya no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Me han dicho que tengo que dibujar. ¿Tu mapa? Sí. ¿En tu cuaderno? Ajá, de cuadritos. Cuadrícula del número 2. Porque sí está grande el mapa. Del cuaderno chiquito. Pues mi consejo más que nada es que en ese juego pues explores cada cuadrito del mapa uno por uno, encontrando secretos y pues descubriendo cosas con todos los ítems que tengas a la mano. ¿Ya esto se perdió? ¿Se perdió en el limbo? No sé. ¿Se puede jugar Zelda? No, aquí estoy. Ah. Pero... No, pero de hecho me desanimo un poco. Bueno, tengo... Lo compré para... Pues en la emulación de 10. ¿Qué es? ¿Cosa la virtual? No sé. Pero lo compré para 10 y... Pues ahí, 2, 3. ¿Lo tienes en 3DS? Chesto. Chesto, no te vayas. Total de que todo empezó en el mítico 1985. No es cierto, qué mentiroso soy, 86. Bueno, sí, 86. Se... ¿Qué error tan grande? Digo, ya lo he comentado en ahí en algunos games, pero una de las razones por las que de mi placebo mental de por qué me gusta tanto Zelda es porque salió en el mismo año en que yo nací. Entonces, failé porque, ¿cómo va a decir 85 si no nací en ese año, verdad? O sea, ¿recuerdas más la fecha de Zelda que tu cumpleaños? En veces sí. Ah, hoy es mi cumpleaños. Ah, güey, no recordaba. Pero cumple 30 aniversario Zelda. A huevo. A huevo, sí. Que sí. Como suele ser. Y otro juego bonito del que nadie se va a acordar. ¿Qué? ¿Zelda 1? ¿Metroid? Ah, no. De hecho, es mi trilogía. Es Metroid, Castlevania y Zelda del 86. El año en que yo nací, los tengo tatuados en mi cuerpo prácticamente. A ver, Chesto, déjame decirte una cosa. La única persona que se va a acordar de Metroid aquí soy yo. Eres tú. Así que por favor, Chesto, te voy a pedir que nadie olvide a Metroid, ¿eh? Ahora, continúen. Un respeto. Dile eso a Nintendo, Chesto. Dile a Nintendo. Ajá, dile eso a Nintendo. ¿Nintendo va a armar otra gira de conciertos? Uy. Después tendremos nuestro especial de Metroid sin Hunter. No, es porque... Porque sí. Entonces, esa es tu trilogía del 86. Sí. Las tatuadas así en un corazón. En lugar de... tienes un corazón y en lugar de decir Mom, tienes las iniciales de cada franquicia. Sí, en orden alfabético. SMZ. Parece de cholo, pero no. Y una virgen en la espalda. Que es Zelda. La virgen Zelda. Les tocó, bueno, Chesto, supongo que por obvia razón no está diciendo que apenas está jugando, pero a ti, Armando, te tocó conocerlo desde hace rato. El primer Zelda, pues te diré que lo jugué mucho más grande. Pues no, realmente fue como la... Realmente como la preparatoria. Cuando tuve la colección de Zelda en GameCube. Ah, ok, el Collector Edition. Ajá, y pues que ya te incluye el 1. Pero también en esas fechas... conseguí el cartucho físico de Zelda 1, pero yo no tenía Nintendo NES para jugarlo. Entonces, ¿se lo robaste a alguien? ¿Que el Nintendo? No, el juego. No, no te creo. No, el juego lo conseguí en un tianguis súper barato, así. ¿20 pesos? Sí, como 50 pesos en Celaya. Como siempre, todo lo consigues. Te voy a agarrar de dealer. Te estoy hablando que esto lo conseguí hace 8 años. ¿Era el dorado o el gris? Ah, el dorado. Pero bien cuidado. Sí, o sea, tanto el cartucho gris del primer juego como el segundo, pues son más raros que los dorados. Sí. Pero igual llegas a encontrarlos. Y pues como yo jugué el primer Zelda muchos años después de haber jugado juegos Ocarina. Anteriores, después de jugar Ocarina o Twilight Princess, pues pues ya sabía más o menos las mecánicas que siempre ha seguido un Zelda desde, pues, desde el 86, que es la exploración, cómo se usan los ítems, enemigos, calabozos, jefes, los jefes que siempre tienen un ojo escondido, no sé dónde, pero pues ahí se les pega. Lol. Y pues se me facilitó más el juego, pero de cierta manera ser la primera vez que lo juego, pues sí es muy muy difícil al principio. Sí, de que cualquier enemigo te ve y te mata, o bueno, te baja un corazón casi cada que te tocan, entonces sí está bastante difícil. De hecho, eso es de las cosas que van a entrar. Porque empiezas, vas y consigues espada, ¿no? Con el viejito ese de It's Angel Steel Cobalt. Y te da la espada. Y entonces sales y empiezas a picarle al espadazo, pero como que la lanza. O sea, como que lanza. El rayo. Los rayos. Lanza el puñal. Te saca filero. Ajá, lanza el rayito. Y luego te bajan el corazón. Prácticamente. O te pegan, no, pues, y te baja de salud y ya no puedes aventar nada. Pues no. Es como de, oh, fuck. Ya te la tienes que rifar. Como... intentando que no me maten. Ya te la tienes que como rifar. Como los machos. Oh. Sí. Ay, sí. ¿Puedes despolear un secreto del juego? También para Chesto. Bueno. No es un spoiler, pero... por ejemplo, en el Zelda 1 tiene que... Que okay. si no eliminas a un monstruo de la pantalla, no reaparecen los demás. Entonces, por ejemplo, si estás en el bosque y hay 4 Octoroks, solo matas 3 y dejas a uno vivo, y cuando regreses siempre va a estar uno. Y entonces, se crashea el juego, por así decirlo. Ajá. Pero se te facilita si es tu primera vez. Ah, ok. Digo, porque... A diferencia de... Bueno, me está adelantando un poco. A diferencia del Zelda 2, pues no tienes puntos de experiencia. Entonces, no es como si vas a estar matando siempre los mismos enemigos para obtener algo. A menos que sean rupias. Claro que sí, Armando. Cuando te piden que compres algo carísimo, tienes que andar ahí como animal, mate y mate, ¿sí? Octoro. Ya te digo, dices, pues te puedes regresar. Hasta se te hacen poco los enemigos del mundo para seguirlos matando. Las rupias que te piden, ¿no? O sea, te piden 200 rupias y nomás hay 50 monstruos. Entonces, Simón. Que fíjate, se me hace curioso que aquí la rupia más llamativa es la que vale menos, que es la que brilla. Ah, sí, pero... tiene los colores invertidos, ¿no? Bueno, no había colores todavía. Sí, como que brillaba, pues, cambiaba de color y parecía que brillaba, y la de que no brillaba, que era siempre azul, era la que te daba 5 y era la más alta. Sí, todavía no. Sí, fíjate, no, que yo tuve. Ah, ok. No, termina. No, es todo. Ah, ok. Yo, a mí sí me tocó jugarlo de niño. Digo, obviamente. Ya fue atrasado, yo creo ya tenía yo como unos 4 años, ya era el 80 y ya prácticamente 90. Y pues obviamente me quedé fascinado, nunca lo pude acabar de niño porque por obvias limitantes de la edad, y lo pude tener hasta que estuve en la prepa, pero de... En esa época oscura que todos tenemos, traía emulador en un disquete. Sí. Jugaba en el centro. En un disquete. Y traía el ROM ahí en un disquete. Y ahí traía los save file y todo en un solo disquete. Y jugaba en el centro de cómputo de la escuela. que por cierto, ahí fue donde descubrí lo de ponerle Zelda al principio. Que me acuerdo que otro amigo también estaba jugando. Y los dos empezamos el primer calabozo, pero yo le puse Zelda a mi archivo y era distinto. Y estaba más difícil conmigo. Dije, achis, ¿por qué? Dije, es por lo de Zelda. Ahí fue cuando lo descubrí por primera vez. Y ya después sí, y también conseguí el Collector Edition y dije, ya, por fin lo tengo de forma legal. Sí. Lol. Pero sí, fue una bastantes encuentros que tuve por ahí con el juego. Encantador. Aún en jugando en emulador pitero, esos pixelotes mal escalados se miraban bonitos. Sí, digo, también verlo en una pantalla de computadora, verlo en tu tele. Digo, pues ya sabemos que jugar en consola con el equipo correcto, pues es lo más. Es el Wii. Es lo más apropiado. Pero pues para nosotros en ese tiempo que no teníamos esos recursos, pues sí, o sea, ver cuadrito por cuadrito en la computadora, píxel por píxel. Ajá. Un sonido mucho mejor de las bocinas de computadora que de la televisión. Pues sí, no fue la mejor. ¿Es la Danister? Dices, hablando de esto de los sci-fi, que dice que le prestó el Minish Cap a un sobrino hace unos meses y uno de sus files era Zelda con S. Sí, es lo correcto porque con C es una celda de cárcel. Y con Z una celda del Excel. Y con Zelda, y con Z pues ya está infringiendo la copyright de Nintendo. O sea, entonces así se protege. Sí. Pues yo creo que ese sobrino fue muy listo en hacer eso. Está padre. Me acuerdo que los maestros me regañaban de que ya deja de jugar. Y yo nomás minimizaba la ventana. Y en una esquina, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo también tuve así experiencias. De estar jugando en clase, en plena clase. Caías así por debajito. Sí. En mi caso, las computadoras no tenían bocinas, entonces no era mejor en eso. Pues tampoco gráficamente, pues estaba curioso. Y pues qué madrazote, ¿no? Para la industria en general. Digo. Ah, sí, claro. Pues, estamos hablando de prácticamente el papá del Open World. Ajá, del Open World. Action Adventure. Open World. De hecho, aquí sí podemos decir que es un parteaguas en la industria, ¿no? Sí. Mamadas. Como Destiny. De Destiny. Ajá. Bueno, yo no diría eso de Destiny. ¿De Destiny? No, nadie. Nadie en este mundo dice eso. Allí hay algunos medios periodísticos especializados dicen eso. Pero bueno, otra cosa que quería comentar. Nosotros no. Pero aquí es un parteaguas de la industria. O sea, fíjate que en ese tiempo Nintendo le gustaba mucho. No le gustaba. Como que trataba de hacer juegos hermanos. Digo, ya por ahí se sabe que Kid Icarus y Metroid lo son. Desarrollados al mismo tiempo. Y Zelda también tiene su hermano, que igual no es tan conocido porque no llegó hasta hace como un año aquí en renta de 3DS. Ah, ya sé cuál juego dices, ¿del Samurai? Sí, el Misterio de Murasame Castle. Ajá. Si tienen chance de darle una checada a esa cosa, está súper difícil, pero van a ver que se parece un chingo a Zelda. Sí, están tiene hechos elementos. Sí, está muy cabrón. Pero pues sí, ahí está el hermanito de Zelda que se perdió en el olvido. Y que veíamos referencias en Smash Brothers, ¿no? De ese juego y que tampoco había salido. Sí, los trofeos. Los trofeos y el personaje. No sé y el si. Tema. Ajá. El tema del juego sale en un stage en Brawl, desde Brawl. Y pues ya más recientemente pues en Nintendo Land. En el minijuego de los niñas. Pues ¿qué nos dejó Zelda 1? Pues las bases que fueron traicionadas por el 2. Digo, tanto las bases de toda la saga de Zelda y pues para todo un género que fue el Action Adventure, los los RPGs de Square Enix, de Square y de Enix, y pues muchas más. Fíjate que yo siento que Enix hacía más juegos que se parecieran a Zelda que Square. Sí. En ese tiempo. Sí, pues yo acabo de conseguir por ejemplo, Secret of Mana. Ajá. Es un Zelda, pero con elementos RPGs de nivel y de armas. Más profundo. Más profundo, pero básicamente pues vas caminando por calabozos, matando monstruos y avanzando la historia. Y te digo, pues fue un género que explotó pues a finales de los 80s y a principios de los 90s. Claro. Bueno, sí, se fue desapareciendo ya casi a cercano a los 2000s, cuando empezó pues la generación de PlayStation 2. Bueno, PlayStation 2. Sobre estos juegos 2D. Se quedó en los portátiles, ¿no? Podríamos decir. Sí, más que nada. Todavía en el... pues los vemos en el 3DS y en el 10. Juegos sí. RPGs y de aventuras en 2D y 3D. Pero bueno, sobre todo porque como dices que lo último en 2D fue en la era de Play 2 y pues sí, todavía en esa época alcanzaron a salir los... pues no, incluso ya... pues ya casi al final de esa era, pues Minish Cap, ¿no? Sí. 2005, si no mal recuerdo. Ya casi a punto de salir el Xbox 360. 2004. ¿De Minish Cap? Uh-huh. Ah, okay. Y fíjate, yo aquí tengo el Hyrule History. ¿Ah, sí? Ah, ¿para tenemos que sacarlo? Para consultar, ¿vale? ¿Tenemos que sacarlo? Nah, no sacarlo. Es la hora de los apuntes. Alumnos, saquen su libro en la página. Página 2. No, para los que no sepan, que estaría en la cañón que no supieran, pero para los que no sepan, Hyrule Historia es un recopilatorio de pues arte, diseño, la cronología, la línea del tiempo, todo de la franquicia de Zelda. Hay que recalcar es que es del primer Zelda hasta Skyward Sword. Ajá, sí. El original. Porque ya no, aquí ya no se incluye a Link Between Worlds. Sí, porque salió después que el libro. Ah, pero ese ya sabemos dónde va. Va ahí enseguida de Aliento de Paz. Sí. Bueno, yo iba a comentar que Hyrule's historia es 80% Skyward, 20% los demás Zeldas y 10% el manga que viene al final. De hecho, se supone que salió para conmemorar los 25 años, ¿no? 25. Ajá. Sí, pero como dice David, pues sí, es más... Skyward. El 80% es de Skyward Sword, porque pues era el juego que salía ese mismo año, a los 25. Pues que incluso el juego... te incluye el soundtrack del 25 aniversario orquestado. Ajá, aparte. ¿Recuerdan este E3 donde anunciaron lo de los conciertos que empezó con la orquesta ahí, que estaba uno ahí llorando de que no mames, festejando el 25 aniversario va a salir Skyward, conciertos, y ahí viene el Wii U, que en ese tiempo no sabíamos lo que iba a hacer, comercialmente hablando, y mirabas ese E3 con la orquesta iniciando bien hardcore este Beatle de Zelda y decías, no mames. Sí, luego pues todos los juegos que anunciaron, tanto... creo que ya habían anunciado el 3DS o apenas lo iban a anunciar. No, 3DS ya había salido. No, ya había salido. Ya iba a salir Ocarina of Time, creo, o ya había salido. Sí, o sea, fue cuando anunciaron también el remake de... El remake de Ocarina. Sí, Forzos gratis, creo. Ah, claro. Para 3DS. Sí, estuvo fuerte ahí. Y creo que estrenaron la eShop con Link's Awakening. Sí. De Game Boy Color. Fue el primero de Color, ¿no? Sí. Sí. Y así quedó mucho tiempo. Digo, porque también salió Metroid 2, Return of Samus y otros juegos, pero se quedaron en formato de... blanco y negro. Ajá, blanco y negro. Una pues, sí. Así de, pues sí, eso fue lo que comentamos de Zelda 2 o de Adventure of Link. Lo disfruten. No, bueno, pues es un cambiazo. No, pues es que Zelda 2 es un cambiazo. Para empezar, no es top down view, sino es side scroller. Ajá, side scroller. Entonces ya desde ahí, como que a la gente le dio el cortocircuito. ¿De sí, qué es esta madre? Supongo que Mario les pegó mucho. Mario, y que el RPG, como había comentado Armando, todos los Final Fantasy, los Dragon Quest, los Fantasy Star. Fantasy Star creo que todavía no existía, no recuerdo bien. No, más después creo. Ya. Todos estos juegos que te presentaban estos mundos muy grandotes cuando estabas afuera de los pueblos, que eras así chiquito. Como que se hicieron muy famosos, supongo que en Japón, y aparte le quisieron dar su toque de Mario, porque obviamente de todo lo que salió hasta ese tiempo, Mario fue lo que más pegó. Y sí, pues ahí salió una revoltura extraña. Sí, como mencionas, pues en Japón pues era lo que más se fijaba, más que en América. Y pues sí, los juegos populares en ese momento pues eran Dragon Quest, pues que fue un hitazo allá, y Final Fantasy. Entonces lo que hizo Nintendo fue tomar los elementos de, pues como mencionas, del mapa gigante, de las ciudades pequeñas, de explorar el mundo a tu paso. Y pues de Mario pues ya fue este elemento side-scroller de, pues no es tanto plataformas, pero sí te da ese sentimiento de avanzar hacia una dirección fija. Sí, sobre todo pues que lo usaron en los combates y en los pueblos y los calabozos. Que fíjate que yo lo que pienso es que se aborazaron. Como hicieron el primer Zelda y obviamente sabemos el putazo que fue, dijeron a huevo, queremos más. Y se aborazaron tanto que al último no alcanzaron a abarcar todo lo que querían. Por eso quedó como que a medias en unas partes y como que... Digo, sí, más que nada. Este es el único juego de Zelda donde los ítems ni los usas. O sea, no los usas como armas como en el primero. No, son usables en el mapa principal. Ajá. De hecho, en el chat ahorita también nos dicen que es el único. Ese es el juego que no lleva el The Legend of en el título. Que curiosamente es de los que más tienen que ver con Zelda. No llevan. Sí, creo que. Que la gente, o sea, pues la gente le tira mierda o lo considera, no, la oveja negra de la serie, pero pues realmente para mí sigue teniendo los mismos elementos de cualquier juego de Zelda. Como dices, es que más bien fue eso, ¿no? conserva lo que tenía Zelda 1, pero te lo cambian de forma, o sea, la presentación te la ponen diferente. Sí. Y añadieron muchas cosas. Digo, fue el primer juego de Zelda con pueblos. Que los pueblos tienen nombres conocidos para todos. No, que fíjate que ese putazo llega hasta que juegas Ocarina. Que sí, en ese tiempo son medio men. Sí, en ese tiempo, mira, ese pueblo se llama Ruto. ¿Quién es Ruto? ¿Quién sabe? Sí. Pero hay un pueblo que tiene un nombre que no es de sabio, ¿no? No me acuerdo. Bueno, no me sé los nombres. Pues mira, está el de Ruto, el de Saria, el de Rauru. Saria. El de Darunia, no me acuerdo, creo que de Darunia no. Y había otro que tenía un nombre que nunca fue un sabio, pues, pero no me acuerdo. Chic. No, todavía no existía. Pero sí, de Zelda 2 se tomaron muchos elementos para Ocarina of Time y demás juegos. Ajá. Bueno, les voy a interrumpir, muchachos. Okay. Vamos a rolar. para, porque parece ser que tenemos un invitado más. ¿Quién? Un invitado así, es a Challenger has appeared. Su nombre empieza con Tingle. Le echó su ficha a la máquina. Tingle. Tingle. Colorimpa. Bueno. ¿Ya? Sí, bueno. Ya. Bueno, lo que acaban de escuchar fue Great Fairies Fountain Team de Koji Kondo. Creo que ya lo vieron en Mixer, pero para los que no nos están escuchando en vivo. Y les presento a nuestro invitado sorpresa. Más sorpresa que sorpresa. Buenas noches. Crystal Levani. Lo pueden encontrar como arroba Crystalvania. Esto ya es un full crossover NEP Game Night Show. Vamos y caballeros, Hunter Vikernes, el CEO de Nuez Podcast, asociados con Yucatecos SADCB, tiene el placer de presentar a Chris y a David de Game Night Show. Ahora saquen las putas, chingada madre. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar con ustedes. Y ahí va a ser divertido la noche de hoy. Gracias por su sacrificio, chicos, por estar aquí. Ya sé que es tarde. Jijiji. ¿Cuál sacrificio? Nosotros a veces andamos empezando Game Night a las 12 de la noche. Todo por el vicio del Destiny. Ah, ojalá hubiera sido por eso. Bueno, las veces que pasó. Pero bueno. Bueno, aquí sí ya. Yo vengo a aprender porque me van a. Yo voy a estar más callada que de costumbre porque aquí David y Chris son unas eminencias en general en el gaming. Pues, entonces, pues escuchen su sabiduría, chicos. Yo nomás diría que nos gusta mucho, no tanto que somos eminencias. A mí también me gusta mucho, pero no estoy tan. Yo no estoy tan hardcore en. En todo. Algún día. De grande quiero ser como ustedes. Lol. ¿Le seguimos con Zelda 2 o ya nos pasamos a Link to the Past? No, ya nos pasamos a Link to the Past porque si profundizamos mucho, nos vamos a llevar 5 horas en todos los juegos. Nada más, yo para terminar Zelda 2, quería decir que la gente lo odia porque es muy difícil. Ya. Sí. Es muy difícil. Es el Zelda más difícil de todos. Casi podría decir que es el juego más difícil de Nintendo. Casi. Pero bueno, ahora sí. Vámonos a Link to the Past. Link to the Past. Mi Zelda este favorito. Sí lo jugué. Yo lo amo. Yo lo jugué 2 horas. No es cierto, sí lo terminé. Yo he visto a David jugarlo. Pelito rosita. LOL. Pelito rosita porque contrastes. Ey, ¿por qué en Smash no hay un Link con pelo rosa? No mames. Por mal pedo. Pero debieron haberle dejado el pelo rosa. En A Link Between Worlds yo lo quería rosa. Voy a hackear el juego para ponerle rosa al pelo. Jijiji. Pero, pues, ¿qué podemos comentar? No sé, creo que este es como que... Aquí fue cuando empezó a ser como que... mucho más conocido que antes, porque, o sea, para empezar es de los juegos que los speedrunners adoran hacer. Yo he visto muchos speedrunners con el que empezaron muchos. ¿Este no era Metroid? No era Okami, no. No, digo, el que aman los speedrunners, pero bueno, sí, lo que dice Chris es verdad, cuando llegó el Super a México, a América, pues, sí fue ya algo como más conocido, ¿no? Ya, porque la gente que ya había jugado Zelda antes ya era como, Zelda, lo reconozco y lo recomiendo. Es el nombre, ajá. La marca ya estaba colocada. Sí, exactamente. Sí, era como un Mario, un Donkey Kong, o sea. Ya la gente reconocía el juego. Ya empezaba a tener nombre. Pues sí. Además estuvo en una consola que se vendió un chingo. Que es el Super Nintendo. Que se me hace gracioso porque no estoy segura de que haya vendido tanto a Link to the Past. Pero ustedes saben más de eso. Pues de hecho ningún Zelda vende tanto. Bueno. No. Los de primeros creo que son los que más han llegado a vender. Si acaso Karina... por ahí. Creo que Ocarina y Twilight Princess son así como los modernos más vendidos, pero ya los demás nada. Sí, no. Es como, bueno, Castlevania es un caso extremo, pero le pasa algo similar de que mucha gente lo conoce, pero no tanta lo compra. Y en el caso de Castlevania es peor. De hecho, sí. Link to the Past en su tiempo vendió como la chingada. Porque recordemos que en los 90s, que un juego vendiera 1 millón de copias, pues ya era estaba al otro lado. Para los estándares, sí. Pero Link to the Past vendió 4.5, güey. Sí, entonces. Por eso. Y fíjate que es como ridículo, o sea, porque vendió muchísimo, pero también te lo quieren vender carísimo ahorita. Ah, es que esa es una problemática que tienen los resellers, porque la mayoría de la gente que se dedica a eso, pues en realidad no se da el tiempo de investigar qué tienen en las manos. Por lo general el pretexto es, mira, este juego está chido y lo quieren, vale un chingo. Este juego jala. Por ejemplo, se me viene a la mente el juego de Donkey Kong Country, que es el juego más vendido de Super Nintendo con 8 millones, yo creo. Y pues siempre te lo quieren vender súper caro el juego. Y el 1. Tan pitero que está. Ya tendremos el... Pero no sí. O sea, por ejemplo, yo tengo el problema de que me quieren vender un Super Mario World a 600. Y yo así de... No, eso ya es un chingo. Sí, vendió un chingo. La madre venía bondoleada. Muchos. Si te venden el juego individual en caja, sí. Pero no, cassette, no, era solito, el cassette. Y a Link to the Past me lo quieren dar en 4.50. Y yo lloro y lloro. Ahorita nada más complementando lo que dijo Armando, este Donkey Kong Country de hecho vendió 9.3 millones global. What? Entonces sí, se vendió un chingo. Fíjate que bueno, me estoy brincando a un tema muy que igual no tiene mucho que ver, pero de ahí ya estábamos viendo que a la gente lo que le importaba más son los gráficos. Sí. Todavía. Desde tiempos, pues por eso, desde ahí ya empezamos a ver eso. Sí. Y ahorita ya es este la de la burdel de gráficos. Pero bueno, regresémonos a Link to the Past, ¿no? Que igual ahorita dentro de la mientras estaba la canción, algo que comentó Hunter, Koji Kondo regresa en la música, porque en el segundo no fue él quien la hizo. Y pues digo, a Link to the Past, según yo, tiene de las bandas sonoras más memorables de la industria de los videojuegos y de los Zelda en general. Y pues, digo, en la forma en cómo empieza el juego dentro de esta tormenta que está cayendo y la música intensa y pinches gráficos bien perros para la época, y decías, no mames, que estoy viviendo muy, muy cinemático. Sí, el primer Zelda que ya te estaba contando una historia a través de él mismo. Sí, los primeros no, a menos que dejaras correr el título del principio, pero... pues era solo un texto de un párrafo de Ganon regresó a Hyrule. O que te leías el manual, ¿no? Ajá, también. En el manual era donde venía así como de la historia. Los detalles. Ajá, pero... pero o sea, sí, ya ibas y ya estaba el niño de la ocarina. Que ya estuviera la narrativa dentro del juego y que tú la experimentaras, pues fue en A Link to the Past. Sí. Y digo... si los otros juegos se te habían hecho enormes, llegabas a Link to the Past y mirabas el mapa, que lo podías ver desde el principio y decías, no mames. Es enorme. Es gigante. Y luego la sorpresa de que es doble. Sí. Porque pues entras a Dark World y pues tienes dos mapas gigantes. Entonces, ¿qué está pasando? Te sacabas mucho de onda cuando te llevaban a Dark World y decías, porque pensabas, ya lo acabé. Sí. Y justo que pasabas los primeros tres calabozos y llegabas allá a pelearte con Aghanim, dices, a huevo, el último jefe. Y pues hasta cierto punto era como la duración de un juego de NES, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, tienes juegos pues tipo arcade o de stage, pues sí, a lo mucho una hora y media y ya terminabas el juego. Digo, aunque en ese tiempo sin saber inglés y siendo unos mocosos, nos tardábamos como una semana, ¿no? O más, sí. Y ya cuando le ganabas a Aghanim y te mandaban a la pirámide y mirabas todo el mundo. Y luego ahí se me hace algo bien super troll, porque ya ves que te mandan al Dark World y te dicen, ah, pues tienes que ir por este diamantito. Uno. Uno, y te ponen siete, uno de siete. Y sales de él y te ponen los siete y dices, no mames, está inmensa esta chingadera. Pero eras un conejito lindo al principio. Lol, cuando te mandan en la montaña. Sí. Está bien troles. Me da risa que, spoiler. No. Ya te aventaste un chingo, cabrón, ya para qué dices. ¿Por qué? Pues que, ¿de sí, todo o sea, lo que pasa? Fue un sueño. Perdón, me emocioné. Pero son spoiler mínimos. No estamos diciendo nada del todo. Quitas el trapo y no lo pones. No, pues así como vamos a avanzar, enemigo, chale. No, pero sí, El primer Zelda. No, ¿cuál primer Zelda? más bien regresa a las orígenes expandido de una manera muy mágica. Digo, entrar a Lost Woods y ver estos rayitos de sol que se filtraban entre los árboles que pegaban en el piso con la musiquita acá suavecita, no era una experiencia bastante padre. Yo sí tengo recuerdos de ese bosque también. Que te topabas el long way que le das a la bruja y pensabas que era algo súper chido que descubriste tú y no, es súper me. y tenías todavía hasta el día de hoy yo sigo encontrando guiños que no sabía que existían en A Link to the Past. Por ejemplo, hablando de los Wood, pues encontrabas ladrones. Ah, sí. En el Dark World podías hablar con los árboles, o sea, yo no sabía eso. Que hay unos árboles que mueven los ojos. Ah, sí. Y puedes hablar con ellos y te dan pistas o te dicen... Yo hace mucho tiempo era un humano, pero me hice malo y me hice un árbol. O sea, pues yo no me esperaba eso de un juego. La historia del de la ocarina, que no vamos a decir, pero está fuerte. Es muy fuerte. Oigan, ustedes que sí tuvieron la oportunidad de jugar el juego, que ¿alguna vez sí se toparon con la habitación de Chris Hooligan? Uy. No. Ah, eso para sacarlo está... No, para nunca... que te pase de suerte, está demasiado cabrón. Nunca fui de ese hardcore. Bueno, para los que nos están escuchando, que a lo mejor no saben qué chingados dije, lo que pasa es que en los 90s hubo una competencia de Nintendo Power donde el ganador iba a tener la oportunidad de que su nombre apareciera en el nuevo juego de Zelda desarrollado en ese tiempo para el NES, pero nunca se especificó ni cuál Zelda ni nada. Y al final, el tipo que ganó se llama Chris Hooligan, pues parecía que nunca le cumplieron. Pero resulta que si en Link to the Past tú logras romper el juego así literalmente, causar un error en el cual no pueda cargar la siguiente pantalla, automáticamente te teletransporta a una habitación con rupias azules, que curiosamente agrega 255 rupias a tu conteo. Y en la pared dice así: "My name is Chris Hooligan. This is my top secret room. Keep it between us, ¿ok?" Y ese fue el turbo cameo que se ganó ese compa. Y es algo que no mucha gente sabe de Link to the Past. Sí, pues porque está bastante oculto, güey. ¿Sabes qué? Yo tenía ni idea de eso. Yo creo que lo programaron mal y por eso quedó glitchado, güey. Pero con el nombre y todo, ¿no? No, porque seguramente ese cuarto lo pusieron aquí en Nintendo, bueno, en Nintendo América. Ah, sí. Y de hecho, fíjate que el port que hicieron después, fue creo que para Game Boy Advance, ¿verdad? La habitación sigue, la puedes sacar igual, pero ya no aparece el nombre del compa. Por derechos, para que no los demande. Sí. Nomás lo ganó para el Super, ¿no? Bueno, no, Link's Awakening. Híjole. Ah, pues sí, ¿qué cree? Puro derecho. Ay, Dios mío. Vamos a pasar a Link's Awakening. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque... Okay. Si no, de verdad, o sea, la verdad a mí me encanta escucharlos y quedaría aquí mil años, pero pues nos vamos a tardar un montón. Dinos si nos estamos pasando, Chester, porque luego uno pierde la noción de tiempo. Sí, perdón si me va mala onda, pero sí vamos a pasar a Link's Awakening, que es creo que el primer Zelda portátil, ¿no? Sí. Ajá. Yo lo llamo A Link to the Past portátil. A Link to the Past 2. Me hace falta, de verdad necesito jugar para entender todas sus referencias del Windfish. Mi primera experiencia con el juego fue en emulador, la verdad, porque pues yo no tenía el juego y yo quería jugarlo. ¿Lo traes en disquete como yo? Sí, pues en disquete en la secundaria junto con Metal Gear también de Game Boy. Y a diferencia del pensamiento de toda la gente, aunque sea un juego portátil, es un juego completo de Zelda. que no le pide nada a las, pues sí, a los juegos pasados, siendo para una portátil que es la Game Boy original, tanto con sus limitantes, logró algo muy muy muy grande. Muy grande. En algo muy pequeño. Sí. Sí. Está muy padre cuando pasan ese tipo de cosas. Y por lo general ocurren más en los portátiles, ¿no? Bueno, los antiguos portátiles que son más limitados, que hacen estos pixelitos y estos sprites con muy poquitos pixeles, que quedan muy padres. Sí, todo. Pues como usaban la rejilla para su, para su diseño. Mapa. Ajá. Ah, ok. Sí, sí. Pues todo quedaba perfecto, o sea. Todo está totalmente calculado. Y el juego se ve precioso. Sí, fíjate que algo que a mí se me hace curioso es que aquí la espada está súper larga, súper grande. Ajá, sí, a diferencia del primer juego. Y que a Link to the Past también. Sí. Está sí. Enorme. Y supongo que una de las cosas, digo, ya la, por ahí, es bien sabido que las versiones de portátiles de Zelda es donde Nintendo les afloja la correa a los desarrolladores y hacen cosas bien locas. Ah, sí, eso iba a comentar. Ajá. Bueno, una de las cosas que a mí se me hace bien interesante es que puedas quitarte la espada, sea sí, la chingada, pa' que... Uy, sí. Y te digo, pues te puedes poner más armas en las dos manos, puedes traer tu arco y tus flechas, y te puedes pasar el juego sin la espada. Ajá. Y algo que iba a comentar sobre que le dan más libertad a los desarrolladores, pues fue en este Zelda en que vimos el primer... trading de ítems, el cambio de ítems por uno más mejor. Pues de que empezabas que encontré una lupa, encontré un libro, alguien necesita un libro, yo necesito un libro, ¿qué te doy de cambio? Claro, claro. Ah, empezó te doy un frasco. ¿Quién necesita un frasco? Entonces ibas cambiando los ítems. Y pues en realidad pues fue la primera side quest. El inicio del mandaderismo. Sí. Que se volvió, que pues ya se fue de fórmula para todos los juegos de Zelda. Sí, sí, ya se traían como de mandadera a todos lados. Y otra libertad que también le dieron al juego de Link's Awakening, pues fueron los cameos de los personajes de Mario Bros. Mario Perro. Sí, por ejemplo, como Mamu, que viene siendo este Wart de Super Mario 2. Sí, el rey rana o sapo. Bueno, es un jefe pinche final, sapo feo. El jefe final de Mario Bros. Pero está bien, perro, la referencia cruzada de que los dos son sueños y no mames, Bucket. Sí, está bien pasado pues eso. Ahora sí, pues bueno, ya pinche juego lleva un putero allá afuera. Así es que ni para qué quejarse de los spoilers de Link's Awakening al final. Resulta que nada es cierto. Gracias, Chris. Gracias. No, lo dijo primero David. No, muchas gracias. Los odio. Ya no quiero jugar. Bueno. No, te creas. Ya lleva mucho tiempo. Si no lo han jugado, pues ya es por... Aparte, Chesto, tú dijiste, tú misma tuiteaste que tú quieres un juego por la experiencia, no por la historia. Sí, eso es cierto. Me acaba de unir Chris. Sí, en el chat están de reaccionarios y dicen que todo es cierto, que estás mal. ¿Todo es cierto? ¿Todo es timeline? Esa es la negación en la que entran todos por el cariño que le agarran al mundo. Sí, o sea... ¿Cómo? No me acuerdo. ¿Es por línea de tiempo para que se divide y no sé qué? ¿Dónde entra Link's Awakening? ¿Cuando el héroe falla? Según yo, es después de Link to the Past, según recuerdo. Aquí tengo Hyrule Historia en mis manos. A ver, Armando, dinos. Pues déjame, llego a las páginas cafecitas. Uy, yo tengo el mío todavía sellado. yo no tengo. Link's Awakening es mucho más antes que... O sea, es después de A Link to the Past. Después de A Link to the Past viene A Link Between Worlds. Después de A Link Between Worlds viene Los Orocos, Oracles. Y después de Los Orocos viene A Link's Awakening. Ah, ok. Sobre esa línea del tiempo. ¿Qué le falla? Voy a aventarme otro mini spoiler, pero dentro de estas side quest que mencionaba Armando de andar intercambiando ítems, ubicas, bueno, obviamente es un Zelda raro y hay animales que hablan. La hipopótama que le manda una carta a Mr. Wright de Simpsons. Uy, sí. Que le manda la le falta una foto, ¿no? Sí, y es Peach. En... Y la princesa Peach. Sí, no mames. Lol. Bueno, la rola. Vamos, okay. Vamos a los cortes comerciales. Regresamos a este No Es Podcast número 7, Mayoras Puras Mamadas 69. Qué bonito. Bueno, acabamos de escuchar Forest Temple, del Legend of Zelda Ocarina of Time, que he de confesar, yo soy una sucia y asquerosa niña ocarinera. Yo aquí, y fue cuando llegué a... LOL. A Zelda, porque me rentaban el cartucho. Yo tenía como 7 años, no tenía ni idea de qué hacía, pero yo estaba bien feliz, dándole espadazos a todos y con la persona. Ya después ya supe qué onda y este es el juego, yo creo que más alabado por la prensa, al menos el especializada, más querido, podríamos decir. 9-9-10, no me acuerdo. Es que también volvemos a lo mismo de que A Link to the Past entró una nueva generación de gente conociendo los videojuegos, lo primero que juegan es Ocarina y pum, el favorito de un chingo. Sí. Sí. Y digo, pues y también fue el impacto que de las gráficas. Como que aquí se repite la historia de. Bueno, a ver. De las gráficas. ¿Qué que... Ah, que. Historia, pues, de Legend of Zelda y The Adventure of Link. Más o menos. con Ocarina y Mayoras. ¿Qué pasó más o menos? ¿La secuela? Ajá, o sea que la secuela era... Pues sí, fue un capricho de la misma Nintendo, ¿no? Sacar Mayoras más en menos de un año. Pues de Onuma. Realmente fue capricho de Onuma. Bueno, fue más un reto. O sea, Onuma quería hacer un nuevo juego. Y Miyamoto le dijo, ah, sí, cabrón, pues mira, te lo propongo esto. Si lo acaban en un año, yo te ayudo a sacarlo. Te dijo, órale, puto, y vamos. Salió Mayoras. Y se lo echó. Pero bueno, hablando de Ocarina, no sé, ese es el primer Zelda en 3D. Ajá. Es el que la música, o sea, la música es increíble. Ya se dijo que A Link to the Past es de los mejores en música, yo creo, de los Zeldas, pero también Ocarina iba y le pica el ojo, yo creo. Bueno, a mi gusto, claro. Pero ya les dije que yo soy una asquerosa niña Ocarina. La mitad de la música viene lo único de que pasa de Link to the Past. ¿Cómo? Que parte de la música viene de A Link to the Past en Ocarina of Time. Ah. Okay. Yo lo único que considero, pues no chafa, sino pues era lo que había, es que pues 64 como no tiene chip dedicado a audio, igual no se escucha tan padre como podría escucharse. Pero sí la música está bastante padre. Sí, no tenía... Pues no tenía la calidad de audio CD como si fuera de PlayStation. Digo, pues era... Ah. ¿Qué es el archivo de compresión? ¿MIDI? Bueno, ¿cómo es el archivo? Sí, es una calidad... Ajá, bueno, es una calidad inferior. Pero, sí. Pues, de que es una música muy buena y que se convirtió en clásicos, pues de eso no hay duda. Fíjate y, que miento que... Dicen en el chat. ¿Qué pasó, David? Ah, no. Yo que iba a decir algo que a mí, algunos juegos en disco, no digo que todos, en veces me incomoda porque entonces se acaba la canción y vuelve a empezar. No sé si les ha tocado con algún juego. Se repite. Ahorita que menciona David que no tenía chip de audio, de hecho sí tiene David. El ¿sí procesador tiene? Va como parte, sí, como parte del por eso, más bien, o sea, obviamente no es como en no Super Nintendo dedicado, pues. Y el sí, no es dedicado, para ser más específicos, es que tiene el Reality Coprocessor, que pues es el que se encarga de procesar los gráficos y procesar ciertos trabajos de audio. Y entre estos trabajos lo que puede hacer es que puede reproducir audio en PCM, en MP3 y en MIDI. Que en realidad muchos juegos de 64 todavía llegaron a usar MIDI. Y la calidad pues no llega más allá de 16 bits de audio. También por lo que decía Armando, por ejemplo el PlayStation podían lograr una calidad de audio de 128 kilobits por segundo por ser CD. Y acá por el hecho de que lo estuviera haciendo el coprocesador, nada más llegaban hasta 16 bits y por eso escuchaba pinchón. Ajá, sí, porque era un solo procesador para todo. Entonces... Sí, claro. Ah, cabrón. Otra pregunta, ¿ese problema lo corrigen en el remake o se queda igual? Porque la música no la... O sea, nada más hay una canción que la hacen desatada, no. Pero todo lo demás se supone que se queda igual. No, el audio se queda igual. Solo, pero solo agregan una canción en los créditos. Sí, pero creo que la calidad sí es mejor. O sea, sí es la misma canción, tal cual, pero la calidad sí es mejor. O no sé si sean por las bocinas del 3D, del 3DS. A lo mejor lo hicieron surround. Digo, o el sonido pues sí, se queda igual. En estéreo. Tendré que volverlo a agarrar con mi 3DS chiquito. porque el XL se escucha menos que el 3DS original. Sí, que debo decir que mis respetos para el surround este simulado con la pared atrás, porque con un juego que lo hace bien, la neta se escucha bastante padre. Ahorita regresando un poquito a lo del audio, el audio del remaster es el mismo que el del Nintendo 64, no hubo ninguna alteración. ¿Sí? Ahí sí, ah, pues nada más soy distinto por las bocinas, supongo. Sí, pues es que yo creo que sí, el 3DS es una chingonería en ingeniería de audio. Sí. Pero regresando a Karina poquito, ¿no? Pues sí, nos fuimos muy cañón y yo diciendo que no profundicemos, pero pues para empezar nos dicen algo muy chido, que es empieza con un cinemático que nos voló la cabeza, literal. Uy, que empieza con el sueño de Link. La pesadilla. Que se ríe pesadilla. En tu cara así. Ja, ja, ja. Y que te ponían detrás de nuevo, en inglés y no sabías. Pues de nuevo, regresando un poquito a Link to the Past, pues siempre, casi siempre nos muestran el inicio de un Zelda con Link durmiendo o teniendo una pesadilla o un presagio de lo que va a venir a futuro. Y pues se vuelve a repetir en Link's Awakening y en Ocarina of Time. ¿Desde Link to the Past? Sí. Desde Link to the Past empiezas dormido. Vale, sí, Mayoras no, pero empieza dormido. X. Pero en otro sí. Ajá. Pues, ¿qué podemos decir? Pues, uno, pues son. Pues siguiendo con de los grandes logros que tuvo Karina, pues fue de que es totalmente un entorno 3D y funciona, ¿no? Que funciona. Hasta Mario 64 obviamente puso las bases, pero al ser Zelda menos platformer, como que pudieron pulir un poco mejor todo esto, y con el sistema de fijación de objetivos hiciera que no te marearas o que sintieras la cámara perdida por cualquier lado de forma incómoda, que no te dejara jugar o disfrutar del juego. Supongo que esa es de las mejores cosas que tiene Ocarina, que hasta la fecha, como mencionas pues su sistema de cámara y de fijación Z, pues es lo que le ayuda mucho para volverlo a jugar después de muchos estos años. Porque, por ejemplo, pues yo juego otros juegos de Nintendo 64 en 3D. Por ejemplo, pues estuve jugando Castlevania 64. O este juego de... Ese a Chris le encanta la cámara. Es una porquería. Digo, hay otros juegos en Nintendo 64 que pudieron llegar mucho más lejos, pero pues se quedaron ahí donde están, pues por culpa de la cámara. Como Superman 64. Y si hubieran tenido... Como Superman 64. Te vas a ver ni con buena cámara, Cheto. Y digo, también fue... Fue un rompe... aguas, ¿sí? Parte aguas. Pues este sistema, parte aguas. Este sistema de fijación con los enemigos, pues que se volvió a usar en otros juegos ya. Pues ya un poco más avanzados, tanto en la era de PlayStation 2, PlayStation también. Pues de fijar enemigos o de mover la cámara libremente detrás del personaje. Que también, pues ya lo veíamos en Mario 64, en Banjo-Kazooie, y que realmente las gráficas del Nintendo 64 pues no son las mejores que podamos decir, pero que en Ocarina of Time se sigue manteniendo vigente realmente bien. Bueno, igualmente ya hablamos de lo técnico, igual y nos pasamos ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo lo jugaron? ¿Cuándo fue la primera vez que tocaron Ocarina of Time, el juego más grande de todos los tiempos? A mí nunca me dejaron jugarlo y no tengo el juego. Yo fui el Zelda que me hizo alejarme de Zelda. ¿En serio? LOL. Sí, de hecho, apesta, bueno, es lo que no saben. Nah. No. Odiaba Zelda hace varios años por motivos personales muy tontos. Y Ocarina es el que tiene que ver en todo eso. Cuando conocí a David, me obligó literalmente a pasar Ocarina. Había cosas que me molestaban, por ejemplo, hasta que mencionan las texturas. Me cagaba que tenías que abrir. Había paredes donde hay como enredaderas en las que te subes y la textura estaba tan fea que yo no distinguía eso. Y me trabé en el pinche bosque al principio. Me molestaba que se utilizaron, que hubiera partes de platformer y se utilizara el mismo botón para todo. Y tener que esperar a que cambiara la instrucción para poder hacer una nueva. Sí. Pero, o sea, todo eso. Sí, no, porque yo soy muy amante. Seguro te desesperas. Yo soy muy amante. Nada más la haces para adelante y salta tres veces. Yo soy muy amante del 2D. Entonces el cambio a 3D a mí me pegó mucho, no lo acepté muy bien y pues con ese Zelda pues menos. Pero ya cuando por fin pasé Ocarina, pues me di unos azotes en la espalda como castigo y entonces empecé a amar Zelda. ¿Cuánto tiempo te tardaste entre que lo odiabas y que lo acabaste? Ay, Jesús madre, pues me lo pusieron, renegué como 3 días. Después dije, bueno, ya voy a ponerme a jugarlo bien sin decir nada. Y jugué una pinche semana completa seguido sin comer ni dormir porque me trabé. Y en esa semana, o sea, me trabé de que me gustó. Y en esa semana me lo chingué. Está bien. Ven. Él creyó en el Evangelio de Zelda, hijos míos. No, yo ya les dije, yo tenía 7 años, estaba muy morra. No entendía, yo lo vine a acabar muchos años después. Porque tampoco sabía inglés, entonces ahí como que vele adivinando qué es lo que tienes que hacer. Oye, Chesto, ¿y a los 7 años sí saliste de Kokiri Forest? Pero una vez que... Sí, claro. Sí salí de Kokiri Forest, llegué hasta los... horas, pero ahí me atoré porque no entendía que le tenía que dar un pinche pescado a Jabu Jabu y no entendía que le tenía que dar de comer un pescado a la ballena, es horrible. Hasta ya después ya supe, y de hecho la rola que escuchamos hace rato, Forest Temple, la escogí yo porque es mi templo favorito. De verdad, amo y adoro el templo del bosque. Pero... el ambiente de ese templo. Sí, totalmente. Como súper lleno de misticismo y como si fuera... O sea, literal es un templo abandonado. Y embrujado. Uh-huh. Nada más, por ejemplo, a mí el que a día de hoy me da... Así me da una super mala vibra y no me gusta, de verdad no me gusta, es el de las sombras, Shadow Temple. Desde ¿Qué? Que de Shadow Temple. Ah, ok. De hecho, cuando bajas a al pozo y tienes que pasarte el laberinto ese para encontrar el ente de la verdad, que te encuentras con la madre de esa gigante que te agarra, que tiene unos brazotes y te agarra, así me da. Te va a jalar los pies ahorita en la noche. Con sus 6 manos al mismo tiempo. Para mí, Ocarina of Time. No, pero sí, yo soy medio miedosa y sí no me gustaba. ¿Y tu hermano? ¿Qué cuentas? ¿Cómo iba a tus manos? Digo, a mí nunca me dejaron jugar Ocarina of Time en su tiempo. De hecho, a mí me prohibían jugar Nintendo 64. Entonces, este... ¿Porque era del diablo? Sí, porque era del diablo y tenía que hacer la tarea y dormirme temprano. Y este... Y pues yo lo jugaba a escondidas. Y pues igual que Chesto, o sea... Era... No sé, caminar por el campo y darle espadazos a los esqueletos. O agarrar un cucu y aventarme de un precipicio y volar. O sea, pues no era mucho de ir a la aventura y descubrir la historia. Hasta muchos años después de comprar todas las versiones que han salido a vida y por haber de Ocarina of Time. Y de disfrutar el juego inmemorablemente. O sea, ¿como veces. Tres? Tengo como... Son cuatro. Bueno, si cuentas, la original, si cuentas cada tipo de cartucho, la Master Quest con la actualización. ¿Cuántos? Con el parche. También cuentan la versión digital de Wii, la de Wii U. Claro. También dato curioso. Dato curioso, el cartucho original de Zelda tuvo unos problemillas. Por ejemplo, en el Templo del Fuego salían ahí diciendo alabamos a la A o no sé qué. Eran cánticos que sonaban como musulmanes, entonces no era nada específicamente como no era específico, pero tuvieron miedo de que hubiera broncas. Ya ven cómo es Nintendo, entonces al siguiente lote que surtieron, le quitaron esa música. Le cambiaron el escudo también. Según yo, como que le empalmaron. ¿Cómo? Ajá. Está grabando el perro y la... ¿Al escudo qué? ¿Tenía una cruz? No se oye. La sangre roja y lo verde. ¿Y qué cosa cambiaron? Porque eran tres. ¿Armando? Sí, aquí estoy. ¿Armando? Sí, dime. Hola. No te quedaste, nos estabas diciendo. Chicos. Ah, ¿ya habías acabado? Bueno, yo, curiosamente, sí. Los primeros Zelda sí me tocaron de niño, pero Karina, lo recibí hasta ya mucho tiempo después de su época. De hecho, lo estuve jugando como ya cuando había PlayStation 2, me parece. Y, dato curioso, me aventé todo el juego sin las flechas de fuego, hasta que obviamente ya las... tienes que necesitarlas, no puedes pasar el juego ya sin ellas, es hasta que llegas a la torre de Ganon y ciertos, ya ven que tienes que irte a romper estos como bolas de los sabios para liberarlos. Sí, hay algunos cuartos que ahí sí ocupas las fuerzas, las flechas de fuego, pero todo el juego así me lo pasé jugando porque no sabía dónde encontrarlas. Y ya cuando llegué ahí me atoré, y como un año después un amiguillo, así que salió la plática así bien random de que, las flechas de fuego, no, pues las consigues ahí en el lago Ilia, nomás, le disparas al sol por la mañana. Y yo dije, ¿neta? No mames. Y ya cuando supe inglés y me puse a leer el letrero que te dice prácticamente eso. Te sentiste bien tronco. Sí, dije... Pues ahí te dice que eso es lo que tienes que hacer. Está cierto. Sí. Esa bonita época donde no podías pasar algo y ya llegaba alguien y te decía, a ver, tronco, tienes que hacer esto. Ajá. Que fíjate que ahorita lo que dijeron tú y Armando, algo padre que siento yo que siempre han tenido los Zelda. O sea, casa a lo mejor el Zelda 2, ¿no? Pero es que independientemente de si haces la historia o no, tienes muchas cosas que hacer o lugares a donde ir a visitar y perderte. en tu mundo. Sí, pues, sí, o sí. Sea, te puedes imaginar tu historia. Ajá, y te vas y andas en el pueblo rompiendo ollas y luego te vas y te peleas con una piña voladora. Y luego te viola un zombie. Y luego ¿qué? Te viola un zombie. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues es que cuando salías del Templo del Tiempo, que ya el mercado de Hyrule, ¿era Hyrule? Pues estaba todo horrible y ya estaban puros Red Dead ahí. Entonces ya ibas y se te trepaban así y te violaban. Yeah, los remuertos. Los remuertos, la primera vez que mirabas uno te daba pánico porque gritan y te suben. Y no te puedes mover y te violan más mejor. Esa es la descripción gráfica de se te sube el muerto. LOL. Ya sé. Pero sí. Ocarina, épico. Historia. Supongo que es el. No, bueno, A Link to the Past la tenía, Link's Awakening lo tenía, pero en Majora's como que la historia cautivó mucho a la gente. Eso de tener a Zelda, a Sheik y a Ganondorf, le pegó duro. Nos pegó duro. Sí, es que hasta la fecha siguen siendo personajes recurrentes. Sí. Y fue donde quedó más claro lo de esto de que cada quien tiene su trifuerza, ¿no? De Link el del valor, Zelda la sabiduría y Ganondorf el poder. Y que es el círculo vicioso forever and ever. Que siempre van a estar estos tres personajes. Bueno, casi siempre. Representados de cierta forma. Ajá. A menos que hablemos de Majora's Mask, donde no se representan ellos. Plot twist. Tampoco en Link's Awakening. No, cierto. Pero hablando de Majora's Mask, fue un paso muy adelantado, creo que a su tiempo. Pero que realmente, a pesar de todos los cambios, todos los arreglos que le hicieron al juego, pues sigue teniendo los mismos elementos que un juego de Zelda. Y los sientes como un juego de Zelda, aunque no tengas pues como dijimos ahorita, no tienes a la princesa Zelda más que por 2 minutos. No tienes a Ganondorf. No tienes al villano principal Ganondorf. No te hablan de la Trifuerza. No te hablan de Hyrule. Pero tienes al héroe. Y tienes una tierra que salvar. Una aventura que experimentar. Entonces, Fíjate que estos Zeldas que no tratan mucho de la Trifuerza son como más de nicho. Están bastante padres, pero son como de nicho, así. Digo, últimamente explotó el fanatismo de Majora's Mask con el remake del 3DS, pero todos sabemos que al mundo le importaba un pepino. Pero no era por el juego, era por la maldita fue por eso que todo el mundo se volvió loco. ¿Por qué? No fue por la figura. Por el Skull Kid, o sea, fue por eso que todo el mundo se volvió loco, por el amiibo que no sirve. Ah, bueno, ahí fueron dos factores. Ese que mencionas es uno muy importante. Todos los coleccionistas, que ya ahorita hay un chingo, se lanzaron por eso. Pero aparte, obviamente tenemos una generación de chavillos que están bajo la influencia, pues, de los que ya estamos grandes y que estamos con nostalgia de lo viejo. Y les platicamos, ah, mira, Majora's, estaba bien chingón y todo. Sale una nueva versión para 3DS. La percepción de lo que es genial o en onda de los jóvenes es la que tienen los adultos. Entonces se crea una burbuja en la cual un chingo de chavos empiezan a tener un pseudo fanatismo hacia el juego, que es más un hype, con tal de entrar en esa onda, pues. Y eso es lo que hizo que Ocarina diera un boom, que Majora's diera un boom en su remake. Pero pues podemos ver que después de que pasó, ¿quién sigue hablando de ello? Ajá. Yo. Pues nadie. Yo porque. Bueno, tú porque jugo... no la acabas, Armando. Porque no he jugado 4 horas. Ah, aparte a ti sí te importa, Armando. O sea, sí te importa Zelda. Más o menos. Bueno, sí. Pero Te importa Hyrule Warriors, no Zelda. Digo. Pues sí, es un elemento de. tan, bueno, no necesariamente de Zelda, pero pues sí de los remakes, de los relanzamientos de estos juegos, pues porque quieren llegar a nuevas audiencias, a nuevos públicos, se abren a un nuevo mercado. Pero sí, como se abren a un nuevo mercado, no significa que todos vayan a entrar, y los que entren no significa que se vayan a quedar. Por eso mucho, por eso, de hecho, por eso meses después del lanzamiento de Majora's Mask en 3D, pues ves publicaciones de que, ay, cambio el juego por un FIFA, ay, cambio el juego, yo solamente quería la figurita, el juego no me gusta. Pues es que sí. Fíjate que también mucha gente, deja tú que los chamacos nuevos, o sea, de nuestra generación, no sé si no lo pudieron jugar o si vieron el comercial de cuando la luna se estrellaba y se quedaron con las ganas de jugarlo, no sé qué. Pero de repente todo el mundo salió diciendo, es que Majora's es mucho mejor que Ocarina y Ocarina es una porquería, da, da, da, da, da. Mucho bullshit. O sea, y no, o sea, no digo que no sea cierto, pero lo que voy es, hubo mucho bullshit de que era mucho mejor y bla, bla, bla. Pero fue en ese momento, a la semana ya estaban hablando de otro juego. O sea, sí, realmente no les... En la moda. Ni les iba ni les venía. O sea, como que le tenían nostalgia o no sé qué diablos, pero pues ni les iba ni les venía. Y seguramente ni siquiera lo acabaron, no juntaron las máscaras más que sí, las mira, que tienes que juntar y ya. Es la misma gente que te dice que Zelda 2 es un mal juego cuando ni lo han jugado. Son ese mismo tipo de gente que solo no tiene criterio propio y sigue a los demás, o sea, dicen es que Majora's Mask es más profundo, tiene mejor historia, las máscaras representan no sé qué, bla, bla, bla, o sea, y realmente solo han jugado dos Zeldas, o sea. Oigan, aquí hay una cosa importante que dicen en el chat, I like tacos, dice a los morros le entraron por el creepypasta. Hay que mencionar, muy cierto, sí, eso hay que mencionar que hubo un creepypasta muy famoso del cartucho maldito de Majora's. De por sí el juego está bien creepy. Creo y que... cuando lees ese creepypasta ya habiendo jugando Majora's y sabiendo lo que tenía detrás, sí te saca del pedo. Pero pues estos chamacos lo vieron, lo leyeron, ¡ay, es el del creepypasta! Como si fuera Slenderman, eso sí es cierto también. Déjenme les digo esto, mi hermana es fan de Zelda y lo toma en serio, pero ella literalmente cuando le puse Majora's esperaba ver las cosas del creepypasta ahí. ¿Al Ben Drowder? Sí, esperaba que saliera el nombre de Ben, esperaba ver al tipo de las máscaras y la canción invertida y todo, y me decía, ¿dónde están? Ella se metía ahí a terminar a dar vueltas buscándolo, le digo, no, es que eso era una pinche historia. Eso fue un hack rom. Eso fue un una historia que no sé quién se le ocurrió, pero qué buena historia. De hecho, se supone que hay videos que él capturó lo que pasaba en pantalla. Está chida. Es un hack rom. Pero quería... sí es cierto, también muchos entraron por esa creepypasta. Yo quería pensar que entraron por Tingle, porque es el personaje número uno de Zelda. Claro. Su desarrollo y su crecimiento como personaje, nadie lo iguala. Y fue su primer Zelda, entonces. ¿Alguien diga el gritito de Tingle, por favor? Armando se lo sabe. ¡Culipa! No lo vimos, pero seguro aventó confeti. Estoy segura. Tengo un chingo de globos ahorita. Oigan, ¿qué no nos... No, nadie nos asegura que Armando no está haciendo este podcast vestido de Tingle? Nadie sabe. O con el Tingle de fuera. Nadie lo sabe. ¿Qué vos? De nunca hecho, lo sabremos. Yo me gano la vida diseñando mapas. Y los vendo bien caros. Le quito la chamba a los arquitectos. De ahí sale para los Nintendo. Salía, sí. Y ahorita ya no. No, todavía hay público. Ah, ok. Digo, pero... pues si no han jugado Majora's Mask, pues yo creo que se vayan directamente al remake de 3DS. Pues ya es una versión superior del juego original. Que fíjate que... Muy recomendable. Yo una de las cosas por las que dije que me daba mucho gusto que existiera este remake, es porque por fin iba a jugar una versión de Majora's que no se le cayera el framerate. Y creo que alguien me dijo que se le sigue cayendo. No sé, alguien. Digo, yo todavía no juego el remake. Creo que eso es con el 3DS. Con el 3DS. Creo que eso es. Con el New 3DS se arregla. No estoy muy seguro porque es. ¿Qué es esto? Me enfocas en Monster Hunter. Y parece que no puedes Monster Hunter. ¿Sí? ¿What? Hola. Hola. ¿Eh? ¿Me oye? Sí. Ok. Que parece Monster Hunter 4. Y cuando tú lo juegas en el 3D, le quitará los loading, se tardan mucho, supongo que es lo que Chiste más quiere decir. Digo, cuando el internet la deje decirlo. Ajá, o sea, quiero suponer que está aventando confeti y gritando coloring paz. Que son sus palabras mágicas, no se las roben, por favor. Trademark. Esto, ¿ya estás? Bueno, hablando un poquito del juego, supongo que lo que más nos gusta. Ya. ¿Lo escuchas? Okay. Sí. ¿Qué decía Chester? Bueno, que el Monster Hunter se tarda un chingo en abrir cuando no es el New 3DS. Y creo que lo mismo pasa con Majora's porque salen por la misma época. Ah, pero el que se tarda en abrir. Ese bajón de frame rate se ha de arreglar. Ah, puede ser. Ojalá, porque sí, de 64 y la versión del Collector Edition, sí, vas, no sé, en términos salen dos enemigos y tú corriendo y se cae el frame rate bien cabrón. No recuerdo muy bien. No lo he calado. En serio, juegan no una versión. El nuevo, pero el viejo sí. Sí, en el pues, viejo sí. Pues tengo las dos versiones y voy a hacer el primero. Ya te confirmo, sí. Y grabamos un Zumbay. De 3 segundos cada. Pero, pues sí, como dice Armando, pues ya mejor váyanse directo a la de. Al putazo gráfico. A la de 3DS. Wind Wake. Ah, sí, vayan a jugar. No, que para esto también cabe mencionar que todo el mundo se volvió loco histérico porque pusieron la versión especial, la edición especial del New 3DS de Majora's, que está jodida y fea, pero está más bonita que la de Link Between Worlds. Ya, crucifíquenme. Me hubiera gustado que no fuera dorada. Sí, todos la queríamos morada. Toda la creamos morada por el maldito juego. O tan siquiera con un holograma 3D como el cartucho de Nintendo 64. Que tú movieras y se viera ahí la máscara así. Nos hicieron con el polvito que sobró de las de A Link Between Worlds. Por sí. Eso era dorado. Con la laca, ¿no? Sí. y le agarraron las guías de la primera versión del especial del 3DS normal, el que es negro. Nomás que en lugar de los instrumentos le pusieron las máscaras en las esquinas. Sí, reciclaron el archivo de Photoshop y ya nomás le cambiaron las capas por las mascaritas. Exactamente. Bueno, sí, digo, vamos a seguirle, porque si no aquí morimos. Ya, nada más comentario final. Lo que más nos gustó, supongo que a todos, es el sistema de 3 días, que es lo que mucha gente o lo odias o lo amas por ese sistema. Yo lo odio, amo. A mí me encanta. No, eso está bueno. Y a mí me encantó. Eso está bien padre porque vas a un chinga todo el tiempo. Siempre tienes algo que hacer. Yo estoy en algo intermedio porque pues jugué mucho más tiempo Ocarina of Time. que sí se me dificulta pues ese sistema de 3 días. Pero obviamente como nomás llevo 4 horas jugadas de mayoras, yo creo que si le invierto más horas, pues ya podré entenderle mejor y me gustará. Lo que estaba pinche era que estabas esperando que llegara cierta hora. Ay, para sí. Hacer algo y te entretenías haciendo otra cosa y madre, se te pasaba. Y ya valió madre, tiempo. Se te iba el tiempo. Sí. Pero que de hecho eso ya lo arreglaron en la versión de 3DS, que por eso sí. Se lo recomiendo mucho, que ya sí. Puedes adelantar la hora a la hora que tú quieras. Sí, porque antes nada más estaba de la canción del tiempo doble, que te adelantaba mediodía, ¿no? Ajá. Y la canción del tiempo al revés, que te hacía que las horas pasaran más lento. Sí. Digo, todo eso se mantiene en la versión de 3DS. Y también te incluye un seguimiento mucho mejor de este libro de la side quest de los niños bunkers. Ah, sí. Y que sí. Está mucho más organizado. Sí, sí. Y que sí. Puedes poner tus notitas, ¿no? De, con este voy a hacer esto. Sí, te digo, está mucho más organizado y te dice, ay, la abuelita sale a pasear la noche a las 9 en punto. Ya, hasta puedes poner una alarma que te diga, a las 8:30 tengo que estar aquí porque si no se me pasa. ¿Neta? Eso sería utilísimo en Animal Crossing. Sí. Sí, cierto. Que ubican que dentro de todo lo creepy, triste y melancólico que puede ser Majora's, una de las cosas que te hace ver es que no puedes ayudarle a todos. Y eso no. Sí está bien pesado. Porque, o sea, por ejemplo, si quieres hacer la misión de café, tienes que echarle los 3 días. Y el último día estás ahí con ellos, pero a todos los demás los mandaste a la chingada. Y si te regresas, ayudas a otros, pero resulta que eso que no hiciste, o no sea pasó. Que no pasó nunca. Y sí, también eso se fueron a la verga. Está pesadísimo eso. Hay acciones de ayudar a alguien que si las haces, estás chingando a alguien más. Entonces, sí. Ahí como que... ¿Qué haces? Nah. Pues sí, juega con tu conciencia. Ah, exactamente. Entonces sí. Son tus acciones las que definen el juego. Y lo más creepy, las preguntas que te hacen los 4 niños de la luna. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Pues deja de creepy, o sea, son muy creepy. Filosóficas. Exactamente, lo que dice Chris. Son muy filosóficas y son duras hasta cierto punto. De que me pregunto qué clase de máscara estás usando tú en este instante. Se puede la psicología en la cual nosotros tenemos un mecanismo de defensa para que la gente no se acerque demasiado a nosotros, en el cual usamos una máscara ya sea de ser tipos rudos, ya sea de ser tipos amables, de siempre estar sonriendo. Y pues el juego se basa en toda esa filosofía, ¿no? O sea, todas estas máscaras que estás recolectando es la manera en que la gente estaba actuando ante los demás. Y cuando tú los ayudas descubres pues todo el trasfondo detrás de esta máscara. Y estos niños ahí dentro de la luna te hacen esas preguntas a ti ya para que reflexiones. Güey, yo me pregunto ahorita, ¿tú qué máscara estás vistiendo? Y es para que digas, no mames, güey, tengo una máscara, sí es cierto. No física, pero sí es cierto. Sí, a mí la... Todas me ponen a pensar bastante. Digo, la primera, como me voy acordando, es... Una te dice, ¿estás seguro que tus amigos te ven de la misma forma que tú a ellos? Ajá. Y luego otra te dice, si hacer lo correcto está bien, ¿por qué cuando haces lo correcto no toda la gente es feliz? Y otra te dice, ¿estás seguro que lo que te hace feliz a ti hace feliz a los demás? Ay, y entonces te quedas de... O sea, todo el tiempo estuvo deprimente y al abismo del suicidio y todo esto. Y llegas y te llevas en estas preguntas y te dices, madre. Hasta el final, güey, hasta el final, o sea. Sí, sí, sí, que estoy jugando, que... Porque más es esto, Nintendo. Sí. No, y de hecho luego ahí empieza un desmadre de la cultura japonesa, o sea que como no somos conocedores, pues no entendemos bien. Ajá. Pero puede salir la teoría, según como son las filosofías japonesas, que por ejemplo la luna representa la muerte, y la razón por la que todo es que este jardín dentro de la muerte es porque los japoneses creen que dentro de la muerte se encuentra el paraíso. Ajá. Sí, pues sí, sí coincide muchas cosas, como dices, la cultura japonesa en juegos de japoneses. Lol. Como Nintendo. Aparte, un tema que sí para nada domino, pero Zelda, no nomás este tiene un chingo también, pero Zelda en general tiene un chingo de masonería. Sí. ¿A qué te refieres? Masónico. Ah, se ha confirmado como Benito Illuminati. Juárez. Illuminati confirmed. Triangulito. El triángulo del medio de la Trifuerza tiene un ojo. Ese. A su pinche madre. ¿Han visto la película de Evil Dead? Sí. ¿La 2? ¿De qué? No. Porque me causó bastante gracia que donde descubre que estaban haciendo las invocaciones y estos experimentos raros, ahí hay como 20 dibujos de la Trifuerza ahí pegada. Y sí, es que en realidad la Trifuerza no se la inventó Miyamoto, es un símbolo de la cultura japonesa. Ah, sí, y el logotipo de una marca, no me acuerdo dónde. Ahí sí. Pero está sí, chido topársela por todos lados. Digo que solamente le pasa a los celderos como nosotros, ¿no? Que vamos caminando por la calle. ¡Mira la Trifuerza! Y no es nada más que tres triángulos, ¿no? Y nos emocionamos un chingo. Sí, suele pasar. Una pregunta. Yo siempre tuve una teoría que, digo, ahorita no vine preparado con mis fundamentos, pero yo siempre dije que la luna también tenía una máscara, y que esa cara que tenía, mientras unos la relacionan como que es así porque es como ira o algo así, y yo la relaciono con terror, que la luna tiene esa cara de terror porque está a punto de también ser destruida junto con el pueblo. Oye, esa teoría es buena, ¿eh? Yo sí, no le veo cara de miedo, yo le veo cara de que se está riendo. Pues es que pobre como luna. Jajaja, me los voy a chingar a todos. Ella, ¿qué culpa tiene? Se va a chingar también, pues ¿qué culpa tiene? Pero te la pongo así, si la luna se está riendo, ¿por qué llora? La lágrima de la luna. Buena pues, esa, ¿eh? Tiene que parpadear la mendiga. Se le metió un bicho al ojo. Se le metió un Skulky al ojo. ¡Pin! Lo que dices de la máscara, que dices, es porque se nota, ¿no? Cuando sí, la miras eso, de cierto ángulo. Sí. Se nota que bueno, quién sabe si sea máscara o nada más en la textura. El polígono mal hecho. Ándale, el polígono mal. Pero nada más por ese polígono mal hecho tienes mil teorías sobre la máscara como esta. Sí, ajá. De hecho, Mayoras es el que como que más se presta a la teoría, porque también está la teoría de que Link sí está muerto, que cuando va a buscar a Navi al bosque ya se pierde y se muere ahí, que se vuelve un Stalfos, porque se supone que cuando tú te metes a los woods sin un hada, vales madre y ya no está Navi. Ajá. Y aparte acuérdate que Link cayó dentro de un árbol de quién sabe cuántos metros de largo. Sí, que hay un precipicio. Yo lo único que tengo para refutar esa teoría es que dicen que haces estatuas de personajes muertos, ¿verdad? Sí. Ajá, eso, y que, ajá, porque haces una estatua por cada personaje muerto y haces una por ti. Y haces la de Link y te quedas de que, ok, ¿por qué? Pero la de y Link. Y también es la lo única de Twilight Princess. Pero la de Link es la única que tiene ojos. La de los muertos no. Y también porque el vendedor de máscaras, la primera frase que te dice es: "You have made a terrible fate. A terrible fate, haven't you?" Sí. Y cuando te da game over, ¿qué te dice? "You have." Te dice la misma frase, o sea, Nunca lo he visto al Game Over, Arte. Tú, Armando. Yo sí. Yo también. Pero sí, o sea, cuando te mueres, cuando dejas que te caiga la luna. Ah, ok. ¿Nada más con la luna o cualquier muerte? Cualquier muerte, creo. Ah, ok. O creo que la luna. Bueno, o sea, el chiste es de que cuando tú mueres en el juego, así legalmente se te acaban los corazones, te vuelven a repetir esa frase de encontraste una terrible destino. Destino. Has encontrado un terrible destino, ¿no es así? Puto. Y y pues el único que sabe esa frase pues es el vendedor de máscaras. ¿Y cómo sabe esa frase? Porque ya estás muerto desde el principio. ¿Y cómo estás muerto desde el principio? Porque ya te moriste. ¿Cuándo te caíste? Y pues dicen que en Twilight Princess hay una parte en la que te encuentras al héroe caído, ¿no? Que es el que te enseña las canciones de lobo. Pues aquí tengo exactamente... Y las nuevas técnicas. La página... Técnicas, sí, las canciones no. La página bueno, 79. Pues, bueno, las nuevas técnicas y se supone que dicen que... Es Link. Que ese güey es el Link. A ver, alumnos... Alumnos, abran su Hyrule Historia, la página 179. Donde aparece exactamente... Oiga, profe, página 150. Profe Armando. Sí, dime. No traigo ¿sí? mi Hyrule Historia, pero traigo mi Necronomicon. ¿Eso cuenta? Sí, mijo, en esa versión de Baldor, ahora en la página 23... Es Baldor, güey, es el Necronomicon. Vamos a revivir al Link con invocaciones hacia los antiguos. Aquí lo tengo. El Cthulhu, Cthulhu. Ah, no, espera. Ya lo perdí. Continúa mejor. Mira, solo dice Edo que sí te enseña las canciones del lobo. Pues solamente quiero recalcar que... Ah, sí, cuando está convertido en lobo. Sí, sí, cierto. Ajá, yo decía de esas. No hablas del chiflidito. Ah, ok. Sorry. Sí, o sea, solamente decirte aquí en el Hyrule Historia ya establecen oficialmente pues que este guerrero es Link de Ocarina of Time. Sí. O sea, está diciendo que este guerrero es Link, es el guerrero del tiempo, el héroe del tiempo de Ocarina of Time y Majora's Mask. Que sí, finalmente se prende el bosque y se convierte en Estalco. Pero... yo no creo que haya sido durante el viaje de Majora's. Sí, yo creo que sí le pasó, pero no durante esa etapa. ¿Dónde esa etapa? Sino tú dices mucho después. Sino que tú dices que falta un juego ahí. ¿O? Sí, porque ahí Link todavía no es tan perro. No. Pues sigue siendo un niño. O sea. Exactamente. Debió de ser de esa en su adultez en Majora's Mask. Ajá. Entonces, si se hubiera muerto ahí, hubiera aparecido como Skull Kid. O sea, hay un juego ahí que nos falta. ¿Saben qué juego nos falta? Porque dicen que los niños que se pierden se vuelven Skull Kids, sí es cierto. Y los adultos son los Stalfos. Ajá. Sí, falta un juego entre Majora's Mask y Twilight Princess. Ah, bueno, sí, también. Pero ¿saben qué juego nos falta que nunca va a existir y estará perrísimo? ¿Cuál? El de las guerras de Hyrule. Sí. ¿Eso lo menciona el Link to the Past o en dónde? No, en Ocarina. En Ocarina. Ocarina. Es la también, aquí es cuando llega Link al bosque. Ah, sí, aquí dice... De hecho. Sí, de hecho, ajá. ¿Qué? Ah, sí, dice que en Ocarina cuando te explican que la mamá de Link... En refugio de la guerra. Bosque. Lo dejó en el bosque con el de sí, aquí. En el Hyrule Historia lo menciona como la guerra civil hiruliana. Imagínate Goros contra Zoras y humanoides y lianos. Como Hyrule Warriors. Sí, pero Hyrule Warriors ocurre en otra dimensión alterna, whatever. Ya, con lolis que hacen referencias a Zelda. Hyrule Warriors fue un aborto. Nunca existió. Aquí llega pues... el contacto de Chesto. Ya se le va. No se crean. Pues saben que lo vamos a dejar por el momento aquí. Ya. Luego volveremos a platicar de la otra mitad, porque o más de la, no, más de la mitad. Los otros dos tercios que nos faltan. Ajá, porque pues ya se nos acaba de ver. Se nos acabó el tostón. Muchas gracias a nuestros invitados. Esperemos que nos puedan acompañar en la siguiente dos tercios de Zelda. Cinco cuartos. Muchas gracias. Por muchas gracias, la verdad, a los dos. A Chris y a David. Y comercial. Adelante. Pues, también aquí les pido que ellos dos nos acompañen desde Game Night Show, que es muy parecido a Score, si lo han escuchado. Si no, pues ellos ponen una rola y hablan del juego, tanto técnicamente como de sus experiencias con el juego. Es un muy buen programa, no por nada los invitamos. Ellos la verdad tienen un conocimiento increíble. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Son gracias a ustedes por invitar. Gracias. Ojalá se repita pronto. Ya sé, ¿verdad? Espero llegar a Hyrule Warriors apropiadamente. Yo voy a hablar de Hyrule Warriors contigo, Armando. Y muy bien. Te lo va a despedazar. No, no, a mí me gusta. A mí también. Ándele. ¿A Chris también le gusta? Ya somos tres contra uno. Chesto. No, yo no lo he jugado, entonces no puedo hablar nada del juego realmente. Pero también, sepan, esto es una amenaza, NEP, te voy a secuestrar y hablaremos de Destiny. Y están cordialmente invitados ustedes, chicos. Cuando salga Tetenkenkin, van a hablar. Hunter también se despide, muchas gracias por habernos escuchado. Sí, promoción. Por favor, pues descarguen en iTunes y si descargan, hagan reviews. Promoción, yo pensé que dos chéveres. Unas chéveres y una cena. Un amiibo rifado. Un amiibo, no, no, no, chavos. Les doy un amiibo rifado si llegamos a los 200 suscriptores. LOL. Un Luigi. Un Luigi. Un Yoshi. Un Diddy Kong. Híjole. Tuneado. Bueno, aquí tenemos a Armando. Hola. Gracias, buenas noches por este. Y muchas gracias por este show. Tan bonito. Tan bonito de ser, la verdad. Que a todos nos gusta. También les dice adiós Hunter, porque ahí están las máquinas y no puedo hablar mucho, que es arroba Hunter Viternes. Nuestros invitados, Chris. Yo. Crystalvania en Twitter. Bueno, Chris, que es arroba Crystalvania. Crystal. Como Castlevania, pero en vez de K es Chris. David. Chris, como Cristo, porque es Jesús. Ah, no. Majora 64 en Twitter. Con un 4 al final. Ajá, y pueden seguirnos arroba Noes Podcast. Y a ellos pueden también contactarlos con arroba GameNight. Esperemos que les haya gustado. Les prometemos la segunda parte. Nosotros no hacemos promesas en vano. Y algún día quizá hablemos de Masterchef, que están en el chat pidiéndolo. Muchas gracias, chicos. Y al chat, un saludo al chat. Saludos al chat. Saludos al chat. Saludos al grillo que lleva más de media hora escuchándose de fondo. Jijiji. Saludos. Saludos. Chinga tu madre, pinche grillo. LOL. De repente, Hunter habló. Sí. Por ahí anda. Aquí ando. De hecho, nunca, ¿cómo te lo sé los digo? Nunca se fue. Siempre estuvo aquí porque él es como aquí Dios. Sí. Es como la luna de. La luna de Mayora siempre observando. Pero pues hoy no quería hablar, pero él estará en las máquinas. Pero muchas gracias a todos por este podcast de Zelda. Esperemos que Chris y David nos acompañen en la segunda parte. ¿Cuándo? Pues esperemos que el siguiente viernes. O si se puede, mañana, por obra del Espíritu Santo. Mañana. O no sé qué día, la verdad, ya. Se va a ver segunda parte. Ya, adiós. Ok. Adiós. Bye. Que no, Armando, no va a haber Halloween, no. Barrio, chinga. Ay, bueno, pues.